La astrología como proceso dinámico en el ser humano nos permite ir creciendo e ir comprendiendo nuestros propios procesos. Es por eso que a través de 17 años de ejercicio del ámbito de la misma astrología, en todas sus categorías que van desde la carta astral, la revolución solar, la sinestría de pareja, la parte de carta de hijos, la carta de matrimonio, hasta el ámbito empresarial, uno puede ver diferentes facetas del ser humano. ¿Cómo se pueden ver estas facetas? A través de los procesos de conciencia. Por tal motivo, después de tanto tiempo, hemos querido crear un nuevo concepto a nivel de los servicios que hemos venido prestando. Para esto nace cartaastral.co. ¿Qué tiene que ver este nuevo sitio con los procesos? En este nuevo sitio, aparte de ofrecer lo que tradicionalmente ofrecemos, hemos querido ir aumentando los servicios de manera práctica, de acuerdo a las necesidades de nuestros usuarios. En este nuevo sitio encontrarán nuevos talleres, nuevos servicios, inclusive hemos implementado de consultoría virtual a través del internet. El curso de 12 pasos, que es uno de nuestros últimos servicios diseñados pensando en tus necesidades, encontrarás, si entras a nuestro sitio, un material para ser descargado vía internet. El curso da la comodidad de poder pagarse por tarjeta de crédito o por tarjeta de PayPal. ¿Cómo va a funcionar este curso? Funciona un poco de manera sencilla, acomodándose a tus necesidades. Van a ser 12 audios con 12 soportes en PDF que traen pensamientos semilla y ejercicios. Cada audio se trabaja semanalmente y va a tener un acompañamiento. Cada sesión, al final de la semana en la que tú empieces, a través de Skype, un acompañamiento. Como puedes ver, en nuestra nueva etapa de desarrollo, iremos mostrando no solo aquello que ya conoces, como la parte de las clases de astrología, la prestación del servicio de carta astral, revolución solar, selección de personal y el ámbito empresarial, sino que iremos implementando nuevos cursos. Deseo que esta pequeña explicación sobre nuestros nuevos servicios haya sido de tu agrado y hasta una próxima oportunidad. Te envío un abrazo y que la sabiduría te acompañe.